Hola muchachos, a prepararse, vamos a jugar a los Mendoza. Necesito 10 chavales o chavalas y solo 9 sillas, una de este lado y otra del otro para hacer más difícil la cosa, y luego corren todos los chicos y las chicas con una musiquilla, y cuando pare esa musiquilla, todos buscan asiento. 9 lo encuentran, 1 no, a ese le toca perder. Si quita una silla, corren de nuevo hasta acabar el cuento. ¿Lo entendieron? ¿Están listos? Entonces, ¡a correr! Los Mendoza, 10 hermanos bravos y arriesgados, van al campo, 9 o truene nunca han enfermado. El más grande una noche se acostó mojado, y esa noche sin quejarse, la pata estirado. ¡Qué burro los Mendoza! ¡Mira que acostarse mojado! ¡A correr, a correr! ¡A correr! ¡Ya! ¿Quién perdió? ¿Tú? Eso te pasa por acostarte mojado. Coge una silla del extremo y siéntate a ver quién gana. Y ahora quedan 9. Los Mendoza tienen hambre desde que sale el sol. Desayunan 20 huevos y ensalada de col. El más gordo todo entero un toro se tragó. Con el cuerno el intestino, ¡ay, se perforó! No les dije. Si los Mendoza hacen las cosas más raras. Todo el mundo sabe que antes de comerse un toro hay que quitarle los cuernos. ¡Ya! ¿Y ahora quién se quedó sin silla? ¿Tú? Mala suerte. Coge una silla de un extremo y acompaña al que salió primero. Y van quedando 8. 8 Mendoza atacaron tremendo castillo, con un foso, con muralla y puerta con pestillo. El más bruto la cabeza usó como martillo, y la puerta y la cabeza se hicieron picadillo. Esto Mendoza, para lo único que le sirve la cabeza es para abrir puertas. Y seguro que se quitó la boina. ¡Ya! A ver el Mendoza de la boina, que vaya con su silla a acompañar a los que salieron. Allí, allí. Y solo quedan 7. 7 Mendoza a la guerra juntos se han marchado. Por su fuerza y su valor al mundo han asombrado. El más chico, él solito a un tanque se ha enfrentado. Pero el tanque ni le ha visto y al pobre lo ha aplastado. Grandes o chicos, los Mendoza son muy brutos. Enfrentarse a un tanque. Mira que enfrentarse a un tanque. ¡Ya! Que recojan al aplastado con su silla y que le pongan junto a los otros. Que vamos a seguir. ¿Cuántos quedan? ¿6? ¡6! 6 Mendoza a los toros fueron una tarde. El más chulo de coraje quiso hacer alarde. Enfrentándose a las bestias con gracia y con arte. Pero un bicho traicionero lo mandó hasta Marte. Y ahora debe estar en Marte, liando a los marcianos, porque los Mendoza no saben hacer otra cosa. ¡A correr, a correr! ¡Vamos, vamos! ¡Vivo, vivo, a correr! ¡Ya! A ver el que se marchó a Marte, que vuelva con su silla y se siente junto a sus amigos. A ver quién gana. Y ahora solo quedan 5. 5 Mendoza en un safari se fueron al África. De Rodríguez, de la Fuente, usar la misma táctica, entablando con los bichos una amable plática. Un Mendoza tartamudo tuvo muerte rápida. También solo a un Mendoza se le puede ocurrir conversar con un tigre siendo tartamudo. Solo a un Mendoza se le puede ocurrir. ¡A correr! ¡Ya! A ver, el tartamudo. Que deje el campo y se siente con su silla. ¿Cuántos nos quedan ahora? Cuenten. 4. 4. Los Mendoza hacen de todo. Ahora hacen películas. De Tarzán hizo el más fuerte por toda la península. Con las manos a un león le abrió las mandíbulas y el león las cerró. ¡Crack! La muerte fue instantícula. Nunca hagan lo que hacen los Mendoza con los leones. A no ser que el león esté bien muerto y mejor convertido en alfombra. ¡Vamos a correr! ¡Ya! ¿Dónde está el Mendoza que se comió el león? A ver, ¿dónde está? Que lo pongan en una silla, lo que queda, claro. Y sigamos con el juego, que ahora solo nos quedan 3. 3 Mendoza al Nou Camp fueron a un partido. El Madrid contra el Barça, algo muy reñido. Al final marca Cruyff el tanto decisivo. Y el más loco grita ¡no! Y aún ha aparecido. También se necesita ser un Mendoza para gritar en contra de Cruyff en su propio campo. ¡Corran, corran! ¡Como Cruyff! ¡Todos! ¡Ya! ¿Quién perdió? ¿Tú? Bueno, mala suerte. Mala suerte, chaval. Siéntate con los demás y fíjate que sean del Madrid, por si acaso. Ahora veremos qué Mendoza será el campeón. Que se estrechen las manos como amigos y que gane el peor. Porque ahora solo quedan dos. Dos Mendoza dan mil vueltas alrededor de una silla. Uno de ellos triunfará, el otro está en capilla. El ganar o el perder es cosa sencilla. El que quede ganará un beso en la mejilla. ¿A que vosotros creíais que ibais a ganar un coche o una bici? Pues no, un beso en la mejilla y nada más. Vamos a ver quién gana. ¡A correr, que es la última! ¡A correr! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Ya! ¡Bravo! ¡Bravo! Y aquí tenemos al ganador. ¡Que venga a recibir su premio!